Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 3 de marzo. El presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno, visitaba ayer lunes nuestra localidad para participar en el acto de inauguración de la nueva sede del Partido Popular de Ubrique en la calle Hermanos Borges Gómez, número 11. El presidente andaluz durante este acto ha ofrecido todo su respaldo al sector de la piel de Ubrique, resaltando el buen hacer de los marroquineros que con su trabajo producen marca andalucía y marca España. Juan Manuel Moreno se ha mostrado orgulloso del sector de la piel, por lo que desde la Junta de Andalucía se va a trabajar para mejorar las condiciones en el ámbito fiscal y administrativo. De igual modo, se ha manifestado preocupado por las consecuencias económicas que el problema sanitario del coronavirus pueda ocasionar en el sector de la marroquinería. Juan Manuel Moreno también se ha referido a la variante de Ubrique, afirmando que será una realidad en esta legislatura, un asunto en el que ya se trabaja en la Consejería de Fomento. Además de Juan Manuel Moreno, en el acto de inauguración de la sede popular también han participado la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, la diputada María José García Pelayo y numerosos cargos institucionales de la provincia. Agradecer tanto, y lo personalizo porque son muchos los compañeros que hoy están aquí presentes del partido, y lo personalizo el agradecimiento en la figura de la presidenta provincial, de Ana Mestre, por supuesto Manolo, por partido, que estáis haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo, y que es un motivo de satisfacción para mí y de mucho orgullo el poder estar con mis amigos y con mis compañeros de partido en esta inauguración de la sede. Es verdad que no es fácil últimamente por motivos de agenda, porque Andalucía es muy grande, hay muchos problemas y requiere de mucha atención y mucha dedicación. Y a veces me gustaría estar más tiempo con vosotros, con mis compañeros, a los que estimo, a los que valoro, a los que admiro, porque sin lugar a dudas yo no sería el presidente de todos los andaluces si no tuviera detrás el apoyo necesario y además un apoyo permanente y constante que tengo a lo largo de los 6 años, porque ayer se cumplió 6 años como presidente del Partido Popular en Andalucía, y es gracias a todos vosotros. Por tanto, para mí es motivo de mucha satisfacción. Muchas gracias por estar a mi lado siempre, por defender la pluralidad y la visión de nuestro modelo de sociedad del Partido Popular y defender algo, este proyecto político que es parte de la columna vertebral de nuestro país. En segundo lugar, creo que Ubrique y la provincia de Cádiz necesitan transformación y necesitan cambio. El mismo cambio que estamos haciendo en Andalucía, que no es fácil, como podéis imaginar, un cambio difícil, a veces un cambio más lento de lo que a mí me gustaría, pero un cambio que no tiene vuelta atrás. Queremos cambiar Andalucía a mejor. Queremos transformar Andalucía en una comunidad autónoma capaz de generar oportunidades, empleo y riqueza como lo han creado otras comunidades autónomas de nuestro país, de España. Y queremos hacerlo además contando con todos los andaluces, haciendo reformas poco a poco, consensuando las políticas, intentando llegar a acuerdos. Cuando podemos llegar a acuerdos siempre llegamos a acuerdos, cuando no es posible, pues no es posible, y seguimos adelante con lo que creemos nosotros que es mejor para la sociedad, siempre pensando en el interés general de los andaluces. Y en este caso Ubrique es un, y toda la Sierra de Cádiz juega un papel, yo diría, importantísimo en la provincia de Cádiz y en Andalucía. Ubrique ha demostrado que tiene talento, y lo ha demostrado no ahora, durante muchos años. Talento. Yo, de la gente más lista que he conocido en Andalucía, muchos de ellos son de Ubrique, son de la sierra, gente espabilada, gente chapalante, gente con talento y con capacidad. Segundo, se saben hacer las cosas. Aquí solo tenemos que ver cómo todo lo que es la economía vinculada a la piel, cómo se ha convertido en marca Andalucía. Todo lo que se está haciendo en Ubrique ha conseguido llegar a las marcas más poderosas, las más importantes, las más significativas. Hemos conseguido y estáis consiguiendo entre todos también abrir nuevas líneas para el sector turístico y para el sector agroalimentario. Estáis en definitiva haciendo muchas cosas, pero necesitáis evidentemente del apoyo, la medida que podamos, de nuestro gobierno. Bueno, yo quiero deciros dos cosas. La primera, que el gobierno de Andalucía va a estar muy presente en toda la comarca y también en Ubrique, apoyando al sector productivo, al sector empresarial, a todos esos agricultores, a los ganaderos, en definitiva a todos los que generáis progreso, bienestar en esta tierra, con mejora también en algunos servicios que hemos hablado también en el ámbito social o sanitario o educativo. En segundo lugar, que creo además que tenéis muchas potencialidades. Sois probablemente de las zonas de España con más potencialidades, con más posibilidades, y que tenemos que intentar entre todos que esas potencialidades, que ese talento, que esa capacidad que hay en toda la comarca, en todo Ubrique, se vea, salga a la luz, que podamos generar empleo y, como digo, y riqueza. Y por último, en este comentario final, deciros que estamos ya, se ha hablado de la variante, se ha hablado de muchas cosas que van a ser una realidad a lo largo de la legislatura, que no nos sobra el dinero, desgraciadamente, porque no hemos tenido, porque hemos tenido dos problemas. Uno, que hemos tenido una herencia que no es la mejor de las posibles. A mí me hubiera gustado, esto es como todo, que cuando coges una herencia, que cojas una herencia un poquito que te sirva para algo, para quitarte una hipoteca, quitarte algunas trampas, poder salir adelante. Pero aquí nada, aquí no, aquí en vez de quitarte unas trampas, tú has heredado trampas, o sea, es lo que hemos heredado, muchas trampas que tenemos que pagar nosotros. Por tanto, tenemos la herencia que tenemos, y después tenemos, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque a mí no me gustaría que fuese así, un gobierno de la nación que no entiende que cuando uno es presidente tiene que ser presidente de todos, y que está tomando decisiones que son arbitrarias, que son contrarias a los intereses de los andaluces. Por eso, desgraciadamente, no estamos teniendo muchos recursos. Pero nosotros hemos venido aquí a construir un nuevo porvenir. No vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del futuro. Y si no tenemos dinero, lo buscaremos. Y si no, buscaremos y seremos más eficientes. Y si tenemos que hacer lo que sea, lo haremos. Pero lo que tengo claro yo como presidente del Partido Popular en Andalucía y presidente de la Junta, lo que tengo clarísimo como el agua, es que yo creo profundamente en Andalucía, creo profundamente, igual creo en España, creo en Ubrique, creo en esta sierra, y estoy convencido que vamos a poder hacer grandes cosas. Cambiamos de asunto. Hoy martes se ha celebrado una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería, donde los sindicatos han presentado la plataforma donde se recogen los cambios más significativos que se quieren incluir en el nuevo convenio. Para el lunes día 9 a las 7 de la tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou, se ha convocado la celebración de una asamblea de trabajadores y trabajadoras organizada por los sindicatos para dar a conocer los contenidos de esta plataforma entregada a la parte empresarial. Pero todo luchando por una, por un mismo, por algo útil. Y quería ponerme en contacto con ustedes porque el lunes a las 7 de la tarde en el Francisco Fatou se va a hacer una asamblea de trabajadores y sindicatos. Que por favor, que la gente acuda para saber la plataforma, los puntos más fuertes que llevamos. Como se dice, quien quiera saber, que vaya, que esto es una cosa que nos concierne a todos, que todos vivimos en este pueblo de lo nuestro, que es la piel, y tenemos que luchar todos juntos. Os pedimos difusión, que lo digáis todos los días, si lo compartís en Radio Ubrique por las redes sociales. Todo es poco, para que todo el mundo se entere de la asamblea del lunes y todo, hombre, que todo el mundo sepa la plataforma que llevamos y que también exprese su opinión, que también tienen derecho. A ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Que el lunes, por favor, que vaya todo el que pueda a las 7 de la tarde. Y además que como que yo sé que va de mucha gente, ojalá, vamos, no quepamos en el sitio. No, no, se ha entregado la plataforma y ya está, y ellos la tienen que ver tranquilamente, y hemos destacado los puntos más concretos que lo queremos hablar el lunes en la asamblea con los trabajadores. A ver qué les parece, pero vamos... siempre pensamos a lo mejor en una subida salarial, pero que el convenio había muchísimas cosas que había que arreglar, cosas muy antiguas, cosas que a lo mejor a la gente le interesa, ¿cuánto nos va a subir? ¿10 euros, 20 euros, 30? Pero hay muchas cosas más importantes también, como permisos, los contratos eventuales, y muchas cosas, que la gente que no nos encargamos de leernos el librito, pero si nos lo leyéramos y lo comparáramos con otros, veíamos muchas diferencias. Que es verdad que todo el mundo queremos que no suban el sueldo, pues claro que sí, pero que hay muchas cosas importantes también, y también hay que leerlo, y punto, dinero, que a lo mejor tuve un 1% de un lado, pero todo es para ver que se puede sacar un poquito de beneficio, de qué cosa. El lunes se explicará todo. Otros temas de interés: la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y el Consejo Local de la Mujer e Igualdad han publicado el programa de actos diseñado para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Dichos actos comenzarán mañana miércoles con la celebración de la 15ª edición de la campaña Educando en Igualdad, dirigida al alumnado de educación infantil de 5 años y de 3º y 5º de educación primaria. El jueves 5 de marzo a las 12 del mediodía tendrá lugar la concentración en la Plaza del Ayuntamiento y lectura del manifiesto acordado por las diputaciones de las 8 provincias andaluzas. Asimismo, se llevará a cabo la izada de la bandera feminista. La programación incluye además un encuentro de convivencia entre las asociaciones de mujeres Arco Matrera y Preformación 94 para el 11 de marzo. La 22ª edición del encuentro de poesía en Ubrique, organizado por el colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo e impulsado por las asociaciones de mujeres Mushu y Preformación 94, acto que tendrá lugar el 23 de marzo a las 5 de la tarde en la Peña Flamenca, contando como invitado con Juan Manuel Gómez Cabezas. También se ha programado la representación del espectáculo de copla española En Brujo, a cargo del grupo Patio Bandera, para el 27 de marzo, la celebración de un curso de autoconocimiento y desarrollo personal promovido por la Mancomunidad de Municipios, y también la celebración de un ciclo de cine denominado Mujeres de Otros Mundos. En la actualidad de hoy lunes, además, el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha informado en Radio Ubrique sobre la puesta en marcha del proyecto Participación y los cursos de la Escuela de Ciudadanía. A través de la Diputación de Cádiz, bueno, un año más ponemos en marcha en el Ayuntamiento de Ubrique el proyecto Participación. Bueno, el objetivo de este proyecto, pues, viene a acercar a los jóvenes a la participación ciudadana, ¿no? Uh-huh. Así como concienciarlo lo importante que es participar dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que son el ámbito de la vida de un pueblo, ¿no? Y es importante, pues, bueno, también que sepan que es lo que la importancia de participación en nuestra sociedad. Cada vez los jóvenes, bueno, son más, tienden más a la individualidad, tienden más, bueno, no a acercarse tanto a lo que son las administraciones. Pues bueno, a través de este programa, pues al revés, lo que hace a verle que es todo lo que es participar, lo que es la participación en la sociedad, ¿no? Uh-huh. A través de colectivos, a través de diferentes herramientas que es la sociedad para poder participar, y elementos de decisión también, ¿no? Y también de formar parte de lo que es el cambio social, ¿no? Uh-huh. Y desde este tipo de proyectos, pues bueno, lo que es participar en el asociacionismo, y lo que también a través de, bueno, no solamente va a ser muy teórico, también va a ser práctico, donde, bueno, son actividades dinámicas de grupo, de juegos y vídeos, una serie de elementos para enseñarle a los jóvenes qué es lo que es participar dentro de la sociedad. Y si se le va a enseñar principalmente lo que es el asociacionismo, el voluntariado, lo que es también lo que da la parte de participación ciudadana, las herramientas que hay en las diferentes administraciones para poder trasladar, pues, una queja, una solicitud o cualquier tipo de elemento de este tipo, ¿no? Esta es una primera fase, que se trabajaría con alumnos de tercero de la ESO, y en una segunda fase, que serían los de cuarto de la ESO, pues que principalmente diseñar un proyecto social. Que es un proyecto social, y diseñar entre todos los participantes ese proyecto social. Y desde la Diputación de Cádiz, lo que es el área de el Servicio de Participación Ciudadana, pues financiaría este proyecto. Es importante porque se enseña las dos vertientes: por una parte lo que es la teoría, y por otra ponerlo en práctica, un proyecto social. Y bueno, está abierto hasta el día 13 de marzo para los institutos, bueno, grupos que se desarrollen dentro de los institutos, que nos transmiten los institutos, y una herramienta importante porque, como bien antes estaba hablando, pues estamos también fomentando y poniendo herramientas muy útiles para el desarrollo de los jóvenes. Los que estén interesados, pues bueno, a través de los institutos nos transmiten a la Delegación de Participación Ciudadana, que están interesados en participar dentro del programa Participación. Uh-huh. Y ya a raíz de eso, pues nosotros nos ponemos a trabajar en contacto con la Diputación para coordinar lo que son los desarrollos de la fase y los grupos. Pone a disposición de los ayuntamientos, en este caso, cada año va aumentando. El año pasado eran 8 talleres y, bueno, este año son 10 talleres de la Escuela de Ciudadanía. La Escuela de Ciudadanía son la parte formativa dirigida a las asociaciones y colectivos de nuestra localidad. Lo pone a disposición la Diputación de Cádiz, una serie de cursos, que son los siguientes: creación y gestión de asociaciones, dinamización interna de asociaciones, redacción de proyectos sociales, fiscalización de asociaciones, nueva forma de relación con la administración, subvenciones paso a paso, herramientas para hablar en público y debatir, voluntariado, inteligencia emocional y coaching, participación 3.0 liderazgo asociativo. Estamos hablando de discursos, lo hizo de carrerilla, pero sí que bueno, están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, vale. Que quiera, está facilitada toda esta información. También quien quiera un poco más extensiva esta información, en la Delegación de Participación Ciudadana, está disponible hasta el 13 de marzo. Todos los colectivos que quieran desarrollar un curso dentro del propio colectivo, son más bien abiertos, pero todo el colectivo, si hay un número considerable de personas interesadas en los colectivos de nuestra localidad en realizar este tipo de cursos, pues están abiertos. Está abierto totalmente, son 4 horas nada más. Las horas son abordables, o sea que pueden ser de mañana o de tarde en función a la necesidad de los colectivos o el colectivo que los quiera, que lo demande. Y bueno, hay cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque cualquiera que quiera, si hay ahora mismo interesado alguna persona o un grupo, un colectivo en concreto que todavía no esté formado y quiera saber cómo crearlo y gestionar una asociación, ahí tiene un curso. Y por último, y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la delegada del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo, ha informado que está abierto el periodo de inscripción para poder participar en las Olimpiadas Sierra y Mar. También ha dado a conocer las últimas novedades en torno a la Escuela Municipal de Música. En primer lugar, voy a comenzar con la Escuela de Música. Le vamos a decir que hemos tenido unos arreglos de mesas que se han habilitado para el uso de los pequeños. En este caso, son abatibles para poder tener más espacio para las audiciones, que por cierto comenzarán el día 30 de marzo hasta el 2 de abril de nuestros alumnos de la Escuela de Música. En el apartado de comercio, quería decir que la campaña San Valentín ha tenido una buena aceptación con 415 participación de 415 personas y estamos muy contentos por ello. También estamos preparando lo que es el Día del Padre y que será todos los comercios podrán participar, todos los ubriqueños con su participación solamente con la compra de cualquier artículo de cualquier comercio de nuestra localidad. Y también quería recalcar que tuvimos la comisión del mercadillo con la aprobación de entre los que estuvimos allí, entre otras cosas, aprobación del horario, pago, placa comunicativa y algunas cosas más. Y en el aspecto del mayor, de lo que es la concejalía del mayor, quiere decir que desde el 4 de febrero se inició un taller de alfombra de lana que se realiza en el centro de participación activa y como tiene bastante aceptación, pues no tenemos fecha prevista de finalización. El 6 de febrero, tras la reunión que hemos tenido en CONIL para la Olimpiada de nuestros mayores, Sierra y Mar, pues se hizo una... Es que se abrió un plazo de inscripción desde el día 17 de febrero hasta el 6 de marzo. Porque normalmente siempre hay más de 50 solicitudes y solo pueden participar 50 personas. El día 9 de marzo se hará un sorteo público y a partir del 9 de marzo nuestros mayores hasta el 13 de mayo tendrán para estrenar. También quiero decir que aparte seguimos con los diferentes talleres, como vos sabéis, que está durante todo el año, pintura informática, mandala, tareas sevillanas. Y también quería recalcar que hemos recibido una invitación por parte del Ayuntamiento del Bosque a su Feria del Cochino con invitaciones de degustación, que sería el día 21 o 22 de marzo. Además, que estamos con la preparación de la IFECA, de lo que es la Feria del Mayor, y que a partir de este mes también comenzamos de nuevo la realización de los talleres en diferentes barriadas. Comenzaremos con la barriada de Ubrique el Alto, pues ha sido la demanda, como bien hemos dicho en otras ocasiones, y vamos a seguir en los diferentes barrios. En esta ocasión comenzaremos con Ubrique el Alto. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.